Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Es cierto que cuando hablamos de los demás, también revelamos nuestro mundo interior. Está la parábola del oasis que relata lo siguiente. A un oasis llega un joven, toma agua, se asea y pregunta a un anciano que se encuentra descansando: ¿qué clase de personas viven aquí? El anciano le pregunta: ¿qué clase de gente había en el lugar de donde tú vienes? Un montón de gente egoísta y malintencionada, replicó el joven. Estoy encantado de haberme ido de allí. A lo cual el anciano comentó: lo mismo habrá de encontrar aquí. Ese mismo día, otro joven se acercó a beber agua al oasis y, viendo al anciano, preguntó: ¿qué clase de personas viven en este lugar? El viejo respondió con la misma pregunta: ¿qué clase de personas viven en el lugar de donde tú vienes? Un magnífico grupo de personas, honestas, amigables, hospitalarias. Me duele mucho haberlos dejado. Lo mismo encontrarás aquí, respondió el anciano. Un hombre que había escuchado ambas conversaciones le preguntó al viejo: ¿cómo es posible dar dos respuestas tan diferentes a la misma pregunta? A lo cual el viejo contestó: cada uno de nosotros solo puede ver lo que lleva en su corazón. Aquel que no encuentra nada bueno en los lugares donde estuvo, no podrá encontrar otra cosa aquí ni en ninguna otra parte. Todos conocemos personas que suelen hablar mal de sus trabajos anteriores, de familiares o amigos que tenemos en común, o de cualquier otra experiencia que han tenido. Nada nunca está bien. ¿A qué te sientes incómodo cuando estás con estas personas? Aquel que no encuentra nada bueno en los lugares donde estuvo o en las personas que ha conocido, no podrá encontrar otra cosa aquí ni en ninguna otra parte. Hay situaciones en el día a día que los especialistas de recursos humanos están muy atentos en las entrevistas con candidatos potenciales, cuando preguntan por las experiencias en trabajos anteriores. Lo peor que puedes hacer en una entrevista es hablar mal de tus jefes o compañeros de antes. Por muy mal que te han tratado, todos pasamos por malas experiencias de vez en cuando, conviene mantener esta información para ti. Si decides volcar la mala experiencia en la persona que te entrevista, esto hablará más bien de ti que de tu trabajo anterior. Estarás reflejando algo tuyo. Sonarán las alarmas en la persona que busca el candidato ideal. Otro ejemplo típico es la del vendedor que habla mal de su competencia. Alguien te visita para vender algo y no dedica ni una palabra a su propio producto o servicio, construyendo, sino utiliza todo su tiempo para hablar mal de su competidor, destruyendo. Vaya desperdicio de tiempo. El respeto hacia tus competidores es esencial en el proceso de ventas. Como último ejemplo, en el área privada, mencionemos la típica persona chismosa que critica a amigos o familiares sistemáticamente, destruyendo. Nos hace entender que nadie alrededor suyo es honesto. la única persona honesta es él o ella misma. Normalmente, este tipo de personas se suelen sentir inferiores a los demás y utilizan la crítica constante para bajar a los demás. Creen que así se acercan al nivel de los otros. Lo que no perciben es que consiguen el efecto contrario. Nos hacen sentir incómodos, desconfiamos de ellos. A nadie le gusta bañarse en su energía negativa. Los evitamos como podemos. ¿Qué puedes esperar de una persona que abiertamente habla mal de otros? Que hablará también mal de ti o de tu empresa en un momento determinado. Hablar mal crea desconfianza. Por eso, antes de hablar, revisa tu interior. Dios te bendiga. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.